En el Mundial Sudáfrica 2010 se vivieron muchas situaciones interesantes y curiosas. A continuación, se presentará un reportaje de todo lo sucedido en esta fiesta deportiva, que dio como resultado el prestigio deportivo que todo país sueña con tener, y también ganancias provechosas para un país como lo es Sudáfrica. Comenzando con el grupo A, estuvo compuesto por Uruguay, Francia, México y la anfitriona Sudáfrica. En este grupo hubieron muchas sorpresas, sobre todo la de Uruguay, que después seguiría escalando puestos con mucho esfuerzo. Finalmente clasificaron Uruguay y México, sorpresa para la anfitriona y la ex campeona del mundo Francia. El grupo B, que se conformó por Argentina, Nigeria, Corea del Sur y Grecia, no tuvo mayores sorpresas. Argentina, siendo una fuerte candidata al título, no dejó dudas y goleó a sus rivales de grupo. En cuanto al otro clasificado, fue Corea del Sur, que tenía un nivel muy parejo con sus otros rivales y que supo vencerlos para tener la oportunidad de estar en la siguiente fase. Un grupo muy difícil fue el grupo C. Estaba compuesto por Inglaterra, Estados Unidos, Argelia y Eslovenia. Se suponía que los candidatos eran Inglaterra y Estados Unidos, y clasificaron, pero con muchas complicaciones. Los demás rivales no dieron su brazo a torcer, y por eso jugaban los partidos decididos a dar lucha ante dos gigantes del mundo. El grupo E tenía sus favoritos y cumplieron con lo que se esperaba de ellos. Estaba conformado por Holanda, Dinamarca, Japón y Camerún, y la Naranja Mecánica y el Sol Naciente no defraudaron, clasificaron y lo hicieron de una muy buena manera. El grupo F, conformado por Italia, Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia, fue una de las mayores sorpresas y decepciones del Mundial. La campeona del mundo en Alemania 2006 quedó fuera en la primera fase, mostrando un juego para muchos aburrido y sin estilo italiano. Esto fue un golpe de suerte para Paraguay y Eslovaquia, que fueron las selecciones que pasaron a la siguiente fase. Muchos lo llamaron el grupo de la muerte, y es que la verdad el grupo G tenía selecciones con un nivel extraorbitante, como la pentacampeona del mundo Brasil, Portugal, los campeones africanos de Costa de Marfil y la cenicienta Corea del Norte. Estaba escrito en este grupo, se lo iban a disputar las tres selecciones más potentes y así fue. Brasil y Portugal, con un gran juego, lograron pasar a la siguiente ronda. El último grupo lo integraba una selección que era favorita de todos. España era una fuerte candidata a llevarse el título mundial, y junto con Chile, Honduras y Suiza, formaban el grupo H. A pesar de haber algunas sorpresas, los dos clasificados a la siguiente ronda fueron los españoles y los chilenos. En los octavos de final, se enfrentaron selecciones con mucha tradición futbolística. Al final fueron 8 los que lograron seguir con su sueño de ser campeón del mundo. Los clasificados fueron Uruguay, Ghana, Holanda, Brasil, Argentina, Alemania, Paraguay y España. En los cuartos de final, los partidos eran aún más difíciles. Ya eran las potencias mundiales en fútbol, o por lo menos la mayoría de sus representantes. Lastimosamente, así es el fútbol, y cuando tuvieron que quedar fuera, ya en este momento solo quedaban vivos Uruguay, Holanda, Alemania y España. En las semifinales ya era todo un espectáculo. Selecciones con mucha tradición futbolera, de las cuales dos ya habían sido campeonas del mundo y dos buscaban por primera vez alcanzar esa gloria. Como era de esperarse, España no defraudó y venció a Alemania. Por otra parte, en un juego muy dinámico, se vieron las caras holandeses y uruguayos. Lastimosamente, el equipo que todos hinchaban en América quedó eliminado, y por desgracia, la final fue netamente europea. España versus Holanda, nunca antes visto en la historia de una final mundialista, y se dio lo que tenía que darse. España salió a proponer un juego de toque y toque, y la otra cara de la moneda, quizás un factor determinante para el resultado que logró Holanda. Salió a pegar patadas, a jugar sucio. Al final, como en el 78, Holanda perdió de nuevo una final en el tiempo extra, específicamente en el fatídico minuto 116. Pero celebró quien tenía que celebrar. España se coronó campeón del mundo por primera vez en su historia. Nos despedimos con ese resumen sobre lo que aconteció en este Mundial, Sudáfrica 2010. El Mundial que reunió a miles de fanáticos apasionados por el fútbol. Hasta la próxima.